nuestro líder, seas yo y nuestro ejército sean mariposas por bandera otro amanecer. Que hay que cambiar las espadas por rosas mientras te quede aliento y a buscar con el viento ayuda, pues apenas queda tiempo. Ven, quiero oír tu voz, sabes que el amor. De verdad, todavía queréis otra. De verdad, todavía queréis otra.